casa, por el camino que tengo a no cambiar. Porque mi mujer ahora me cruza, la mala me causa más. Dale la conocida, es para tomar, si no voy a necesitar para la vez. Porque a mí que se voy a cambiar, no hay de luz. Dale espacio, mientras mi labio no va a cambiar. Ahora para recordar, thank you.